tienes que decir. Pues ya lo comprendí. Sé que te alejas y debo quedar sin ti. No te preguntaré, pues yo me lo busqué. Mía es la culpa, acércate y escúchame. Despídete.